Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Bueno, este miércoles vamos a empezar descubriendo la música improvisada de Arin Dodó. ¿Y qué o quién es Arin Dodó? La respuesta está en este tema, Prólogo. Arin Dodó es un descendiente de la estirpe de los kobolds, duendecillos de las leyendas alemanas. Habitantes de la selva negra que se dedicaban a la minería. Cuando recogían el mineral, despreciaban la mena, que es la parte valiosa del mismo, y recolectaban la ganga, parte del mineral sin valor material. Arin Dodó no está interesado en las manifestaciones artísticas bien consideradas. Le llama más la atención el arte marginal, inservible. El nuevo arte rechaza radicalmente los conceptos clásicos de belleza, los regidos por las proporciones áureas, y propone una nueva forma de apreciar el arte y la música en particular, y la vida en general. Desprecia la presencia de las musas y de los mensajes divinos para procesar sus ideas, que no las considera necesariamente artísticas. Se conforma con productos vitalistas y enérgicos capaces de sintetizar dopaminas y opiáceos de forma natural en el cerebro para producir estados de intensa gratitud y satisfacción existencial, buscando la inspiración en operaciones no elitistas y mecánicas, como la limpieza del retrete de su casa, o guardando colas y practicando otras actividades vulgares no remuneradas. En resumen, tareas que puedan proporcionar un viaje interior confortable e inusitado. Al levantarme, me miro al espejo, sonrío, me pongo los guantes de fregar, a ser posible que no sean de látex, y me dispongo a que me encuentre la inspiración a la vez que se pierde la inmundicia y la sequedad de la taza de un váter doméstico. Eso es lo que asegura el señor Arin Dodó. Es además pariente de Bobo, personaje ambiguo y heterodoxo, con múltiples personalidades, que para satisfacerlas tiene que viajar interiormente. Él dice que no necesita visitar la playa, el campo u otras ciudades, si siempre tiene la ocasión de viajar por el interior de uno mismo. Además, me hace gracia que mi nombre lo confundan con el de un dictador africano, comedor de niñatos, y además, dice que pertenezco a una secta. Todo esto también lo asegura el señor Arin Dodó. Arin Dodó es un juego de palabras que procede precisamente de la palabra kobold. K-O, dejar sin sentido, en inglés, bold, descarado, también en inglés. Separen ustedes las dos últimas letras de cada una de esas cuatro palabras. Dejar, sin, sentido, descarado. Después de recibir esta lección magistral sobre un no ilustre y un no artista inclasificable, desdichado y exento de suerte, prepárense para entrar en su sugerente universo y disfruten con una visión singular de lo que nos rodea. Atentamente. Señor, arriba. ¡Ya! Esta es la introducción ideal al universo de Arin Dodó y nuestro guía en esta edición de Intangible 23 por el mundo de Arin Dodó será Javier González, alias JG Entonado, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ya he estado... estoy oyendo la introducción, el prólogo, sí. Así que, pues nada, muy bien, gracias. Y bueno, gracias por recibir el universo Kobol y el universo de Arin Dodó, desde luego. Ahí en Intangible 23. Hay bastantes cosas que ir explicando. En primer lugar, este tema prólogo está sacado del álbum Es usted Arin Dodó o El enigma del infierno convertido en perro, parte tercera, que es un lanzamiento del sello La Gramola. Pero bueno, Javier, entonces, ¿qué o quién es Arin Dodó? Bueno, pues Arin Dodó decimos que es un colectivo de procesadores de ideas autónomo y autosuficiente, liberado de condicionantes económicos y sociales. Bueno, ese colectivo pues lo fundé yo hace 4 años, bueno, 5 ya, en septiembre del 2013, hará 5, porque fue en septiembre del 2008 la fecha oficial del arranque de Arin Dodó. Y bueno, en estos años han pasado bastantes músicos por ahí, también artistas plásticos, actores, bailarines, pintores, poetas. Y bueno, últimamente, pues en los últimos tiempos, esa grabación la hemos hecho pues entre Rubén Inge, que ha sido mi compañero de fatigas de los 2 últimos años, toca el digeridú, toca el clarinete, la percusión también, y entre los dos hemos hecho esa grabación, que es la que se ha editado en la Gramola Next Label. Así que ahora, últimamente, Arin Dodó es un colectivo de procesadores de sonidos, más que otra cosa, porque nos dedicamos a la improvisación libre musical. Pero bueno, estamos abiertos a otras artes y colaboramos, de hecho, con bailarines, colaboramos con poetas. Aquí en Madrid pues hacemos sesiones de improvisación con artistas de ese tipo. Así que nos abrimos a cualquier tipo de manifestación del arte, pero fundamentalmente nos centramos en la música, en la libre improvisación musical. Entonces, ustedes están en Madrid, como ya has dicho, y antes de Arin Dodó existía Bobo, ¿no? Un proyecto musical con el que sacaste algún disco en 1997. Eso es, sí. Bueno, porque mi trayectoria sí que es larga. Bueno, que últimamente hemos editado mucho en distintas next labels y parece que llevamos poco tiempo, pero no. En el 97 ya estábamos haciendo cosas. Por supuesto, ya estaba con otro proyecto totalmente distinto, porque ese Bobo en París, que es el disco del año 1997, es bastante jazzero, porque yo vengo del mundo del blues, del mundo del jazz, del mundo del rock. Es mi educación natural y bueno, con el tiempo pues he ido evolucionando hacia la experimentación y hacia la libre improvisación musical, que es a lo que me dedico de lleno ahora. Y bueno, este proyecto de Bobo en París entra dentro, podríamos decirlo, del proyecto de Kobol, que es el germen de Arin Dodó. Kobol, como decía ahí en el prólogo, pues Kobo, si cogemos las letras de esa palabra, K.O. es dejar sin sentido y Bow, descarado. Si se cogen las dos últimas letras de cada palabra, dejar ar sin in, sentido do y descarado do, de ahí viene el nombre de Arindo Do, es un juego de palabras pues influenciado por los surrealistas, por los dadaístas. Y bueno, está claro que Arindo Do es el hijo o es el descendiente de Kobol, de que la filosofía es la misma, lo que pasa es que formalmente pues se manifestaba de otra forma, se manifestaba con el jazz, con el blues, con el rock, también el rock de garaje, que hay después otra maqueta del año 2000 que se ha movido por ahí de forma más o menos de un poco más amplia que la otra. Y bueno, formalmente ya digo, es distinto porque habla con lenguaje de rock, de jazz, pero es siempre dentro de ese punto de vista experimental, podríamos decirlo, y yo creo que está bastante bien relacionado con lo que hacemos ahora. ¿Y cómo fue ese paso de estilos como el blues y el rock hacia la música improvisada? Eso, pues ha sido un proceso natural, no ha sido en absoluto, yo lo he comentado eso muchas veces con gente que conozco, no ha sido en absoluto un proceso forzado. Ha sido un proceso que se ha ido evolucionando a lo largo de los años, porque ya te digo, pues la maqueta esa de Kobol es del 2000 aproximadamente, y bueno, me fui dando cuenta que el rock, pues el lenguaje del rock, pues ya se me quedaba corto, y estaba esas estructuras, esas armonías, esas melodías típicas del rock, o con influencia del jazz, porque vamos, yo tampoco nunca he hecho jazz puro o blues puro, y con influencia de blues y de jazz, sí. Entonces lo englobo en la palabra rock. Entonces ese lenguaje pues se me quedó corto, y o bueno, no sé si corto, pero dejó de llamarme la atención, y poco a poco ese fluir, pues esa manera de fluir fue saliendo poco a poco de forma natural, ya digo, y hasta que he llegado a esto. Y bueno, también me han ayudado mucho pues por mis compañeros de Arindo Do, ya digo, Rubén Ille, también Quique Cremol, que tocaba la tabla india, eso en el 2008, pues los conocía a ellos, y entonces contactamos nuestras energías se encontraron en un punto y todos tiramos en la misma dirección, y entonces esa improvisación salió sola al conocer a ya digo, a Quique Cremol tocando la tabla, a Rubén Ique tocando el digeridú, también Manuel Fermín, que interviene en otra de las grabaciones, que toca violín. Nos juntamos distintos músicos y todos buscábamos eso, la libre improvisación, y bueno, Y aquí estamos en ese punto, con influencias de música también orientales, porque ya digo, hemos tocado con tabla hindú y música muy primitiva, al añadir el digeridú, por ejemplo, que es un instrumento pues totalmente base de los aborígenes australianos. Y entonces pues eso, es una música primitiva y muy ligada pues eso a la improvisación, y es lo que nos ha pedido el cuerpo, así que ha sido de forma natural ese proceso, no ha sido obligado, que es lo, ni ha sido impuesto, que es lo bueno, creo que es lo bueno, que ha sido, nos ha salido de forma natural del cuerpo, y me he encontrado pues que hay mucha gente que hace ese tipo de música y que procede pues ya procede del movimiento Fluxus y de los años 60, y aquí en Madrid hay una colonia de improvisadores bastante amplia que los he conocido hace poco, y bueno, me he encontrado en ese campo y estoy ahora a gusto, y ya digo, de forma totalmente natural. Pues vamos a escuchar precisamente un tema en el que se escucha el didgeridoo, ese instrumento australiano. Eso es. Es esta parte segunda de la Sinfonía Espacial, en el planeta Innos de Arindo Do. Aquí en Intangible 23 estamos hablando con Javier González y vamos allá a escuchar esta pieza. I'm gonna go get some more. Dura poco más de un minuto esta segunda parte de la Sinfonía Espacial en el Planeta Innos de Arin Dodó. Y entonces, Javier, podemos coger esta pieza como caso práctico del modo de trabajar que tienen ustedes. ¿Cómo surgió? Eso es justo, pues es de lo más reciente. Estamos, pues si no recuerdo mal, no hace ni un año, en septiembre del 2012. Y es de las últimas grabaciones que hice con otra de las grabaciones que hicimos el año pasado, Rubén, ella y yo. Él aportó la percusión, el didgeridú. También tenemos ahí cuencos tibetanos, si no recuerdo mal. Y bueno, las voces pues están hechas pues aplicando efectos con boquillas de trompeta, de trombón y también utilizando ruidos cotidianos. Por ejemplo, pues, he oído y he recordado que eso lo hice pues en el cuarto de baño de mi casa, raspando un espejo de metal en el suelo, que es de cerámica, y bueno, ese sonido con un determinado efecto sale pues el sonido espacial que aparece por ahí, y de ahí viene el título precisamente. Pero sí, es la forma de trabajar. Nosotros pues grabamos distintas partes y después las vamos mezclando sin preocuparnos en absoluto de la armonía o de la melodía clásica, por decirlo así, entre comillas, vamos. Y preferimos simplemente que haya una combinación de sonidos que formen pues la pieza determinada. Porque la improvisación es una técnica que yo creo es única e intransferible. Quiero decir, cada persona entiende la improvisación de una manera distinta, ¿no? Eso es, sí, sí. Yo he leído, bueno, ahora de hecho estoy leyendo un libro, se llama Improvisando, de Wade Matthews, que es un músico americano pues totalmente experto en improvisación, porque lleva 40 años haciéndolo. Y desde luego, una de las citas que dice en el libro precisamente es eso, que cada improvisador aporta mucho de su personalidad. Entonces, no hay un patrón fijo para saber qué es la música improvisada, porque simplemente eso, la música improvisada se hace en el momento, hay que saber escuchar muy bien, y por supuesto, pues cada músico pues aporta mucho, muchísimo de su personalidad, porque una condición importante que dice en el libro y que yo estoy totalmente de acuerdo es que cuando te pones a improvisar, cuando haces música, libre improvisación musical, que no es lo mismo que improvisación de jazz o improvisación de blues o improvisación de rock, cuando haces libre improvisación musical es importante defenderte de tus gustos y de tus recuerdos musicales. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Yo lo he pensado muchas veces, pero encontré esa frase y así se expresa perfectamente lo que yo he pensado más de una vez. Y entonces, pues eso, no hay un patrón fijo, y cada improvisador, cada músico improvisador, pues aporta, ya digo, mucho de su personalidad, porque se desprende de esos gustos, de esa memoria musical, y lo que aporta es lo que tiene en sí mismo, lo que es él mismo. Más o menos es lo que entiendo yo por improvisación. Y luego, a la hora de elegir las piezas que aparecerán en discos y demás, ¿cómo juzga uno lo que merece la pena? ¿O cómo se agrupan las piezas? Se entiende que, claro, al ser improvisadas, pues necesitamos mucho. porque grabamos mucho y desechamos mucho, ¿no? Y entonces, pues, hombre, ¿qué criterios? Pues un criterio definido con palabras, pues no sé decirlo. Yo cuando veo algo que me gusta, pues, y algo que me eriza la piel, yo con eso ya es suficiente. Yo el razonamiento intelectual de por qué eso funciona, eso no, pues la verdad es que no soy capaz de definirlo. Yo prefiero orientarme por eso, por mi intuición. Yo cuando propongo algo es porque me ha gustado y porque en algún momento me ha emocionado, que es lo que realmente me interesa. Después eso, un razonamiento intelectual de por qué he elegido ese y no otro, pues la verdad es que, bueno, ni sé definirlo ni tampoco me preocupa, vamos, porque eso hay otra gente que trata de teorizar la improvisación, de intelectualizarla y tal. A mí esa parte no me interesa. Yo lo que prefiero son las emociones. Y entonces yo elijo las piezas que emocionalmente pues son más afines a mí y que me alteran de alguna forma. Me alteran, pues, los instintos primarios me los revuelven. Entonces, si pasa eso, la elijo. Si no siento nada, pues entonces la desecho. Más o menos eso podría ser el criterio que puedo utilizar. Y bueno, mis compañeros, ya digo, pues Rubén Higue, pues igual. No somos muchos de hablar. Estuvimos una anécdota, estuvimos con unos bailarines un tiempo, y bueno, los bailarines, esto les gustaba mucho hablar, juntarse a hablar para ver qué sensaciones teníamos. Nosotros decíamos siempre eso: mira, nosotros preferimos actuar y tocar, y ya saldrán las emociones. Así que ese es el criterio, no hablar mucho, y si te revuelven los instintos primarios, la eliges, si no, pues nada. Nuestro invitado hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio es Javier González, del colectivo de música improvisada Arín Dodó. Y bueno, Javier, ¿ustedes parten en ocasiones de algún concepto anterior? Por ejemplo, en el caso de esta sinfonía espacial, ¿ustedes sabían que querían crear una sinfonía espacial o el título vino después? No, eso no partimos de ninguna idea preconcebida. Esas ideas vienen, ya digo, en el momento. Nos ponemos a tocar y entonces van saliendo sobre el momento. Yo qué sé, pues el otro día recuerdo una actuación que la grabamos también, que estábamos en un sitio donde había un techo de uralita y estaba lloviendo, porque últimamente ha llovido un montón por aquí, y golpeaba la lluvia en la uralita. Entonces dijimos, vamos a seguir ese ritmo. Y entonces es una idea con la que empezamos. Y entonces no tenemos ninguna idea preconcebida. Que eso es la gracia de la improvisación. Hombre, cuando grabas, cierto proceso de composición hay. Se le podría llamar como improvisación, porque es una mezcla entre composición e improvisación. La composición y la improvisación pues no son exactamente lo mismo, porque con la composición te puedes parar a corregir errores, con la improvisación no. Al grabar esa música improvisada, hombre, pues puedes corregir algo, puedes meter algún efecto o cortar y pegar aquí, ¿no? Y entonces, cuando está grabado, es una mezcla de las dos cosas, pero vamos, el sonido original no es pensado, no sale con una idea preconcebida, sale en un momento concreto y lo registramos así. Después ya cuando editas, pues sí, puede haber alguna idea ya preconcebida. Por eso te digo que lo grabado es algo así como una mezcla entre composición e improvisación. Improvisación, más o menos. ¿Y qué ventajas le ves en términos musicales entonces a la improvisación frente al otro proceso de componer música? Pues sobre todo la emoción y el riesgo, porque es como un funambulista que está en una cuerda floja y está sin red. Y eso pues genera tensión y genera desprendimiento de adrenalina que es algo pues indescriptible. Me imagino que será como tirarse de un avión en paracaídas, no lo sé, nunca lo he hecho, pero es algo así, porque es que estás tocando delante de la gente y nunca sabes qué es lo que hay. De hecho, mañana pues tengo un encuentro de improvisadores, no conozco a ninguno y voy a ver qué es lo que hay. Yo me pongo delante de la gente, del público, de los músicos, y nunca sabes qué va a tocar. Entonces, esa emoción, ese gustillo por el riesgo es lo que me llama a mí la atención de la improvisación. Y por eso fui dejando el lenguaje pues tradicional de, bueno, compositivo de que hay en el rock, en el jazz o en el blues o en todas las músicas que he hecho. Así que ese riesgo también lo hay en otras músicas, ¿no? Pero aquí yo lo veo más, o por lo menos es mi intersección y es lo que me llama la atención y es lo que me gusta de eso. ¿Y qué instrumento sueles tocar, Javier? Pues yo principalmente soy vocalista, pero también pues utilizo armónica, instrumentos de viento, armónica, trompeta, trombón y trompa, es lo que suelo hacer normalmente. En las grabaciones utilizo más porque en casa, que es donde tengo un pequeño estudio de grabación, pues tengo contrabajo, que es un instrumento que da mucho juego, porque con el arco, con el arco puedes hacer una serie de efectos que pues en algún tema que ya te pasaré, pues he conseguido que suene pues como un barco de vapor de los del Mississippi. Pues, es un instrumento muy interesante, lo que pasa, pesa tanto que eso no lo puedes llevar a las actuaciones, y por eso pues, prefiero llevar algo más cómodo, que es una armónica, la voz, que eso la llevo siempre incorporada, y después, pues nada, alguna trompeta o alguna trompa que apunta poco. Eso que suelo utilizar en los conciertos en directo. Y como vocalista, utilizas también diferentes técnicas, ¿no? Pues, hombre, sí, como vocalista, por supuesto, sí, porque no solo se canta con la voz, claro, pues hago también pequeños discursos, pero esos discursos en un idioma totalmente inventado, yo no, porque no me gusta hablar en español, no me gusta hablar en inglés, ni en alemán, ni en otro idioma, porque para mí la música no necesita esos apoyos. Esa es mi opinión. Para mí la música, pues eso, no necesita tener un significado racional. Y entonces, la voz, pues la utilizo como un instrumento más. Y por eso me gusta hacer sonidos fonéticos, pero que no signifiquen nada desde el punto de vista pues racional, por decirlo así. Tiene significado desde el punto de vista de los sonidos y de la música, que es lo que a mí me interesa. De hecho, esa idea ya estaba en las maquetas de Cobol y que hay un tema que se llama Numbers, por ejemplo, que yo ahí solo canto números, porque es que no me interesa para nada el significado ni la moraleja de una historia. Esos son, para mí, asuntos extramusicales. Entonces, yo con la voz, pues lo que hago es eso, hago discursos hablando en un idioma inventado, también canto o hago ruido, tengo un pequeño amplificador de guitarra de 1 vatio que lo conecto con un micrófono de bola, de armónica, y eso sale, lo utilizo para la voz, y salen unos sonidos increíbles, que parece que están metidos a veces en un submarino a 40 metros bajo el agua, o que te sale un monstruo por ahí de un bosque, yo qué sé, pues. Y esos sonidos me encantan. Eso es lo que hago con la voz. No es solo cantar, que también lo hago, pero en este tipo de música, cantar así de forma tradicional, pues tampoco es un recurso demasiado socorrido, vamos, no lo hago, pero me dedico más a hacer sonidos o ruidos, como lo quieras llamar, que el típico canto. Eso es lo que hago. Pues vamos con otra pieza de Arín Dodó. En este caso tiene bastante regusto a la música jazz. Es este tema TYA Frantic. Thank you. Hemos escuchado este tema TYA Frantic de Arindodó. Aparece en el álbum Éxtasis Vandálico de un procesador de ideas primitivo. Y bueno, Javier, aquí estabas haciendo scat, ¿no? Que es esa técnica del jazz de cantar sin letra. Como dice el título, me acuerdo, eso lo grabamos con una cuatro pistas digital en el año 90 y 95 94, pues, lo grabé con un amigo mío saxofonista, muy buen saxofonista y buen amigo, que se llama Oscar Iris. Lo grabamos entre los dos y bueno, estáis inspirados en 10 Years After de Alvin Lee, por eso las iniciales TYA. Y bueno, lo que pasa es que es un rhythm and blues bastante frenético y bueno, de ahí viene la historia, vamos. Bueno, grabado en una cuatro pistas analógica, que eso es lo gracioso. Bueno, y bueno, de hace ya casi 20 años la grabación esa. Así que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión escucharla ahí. Y bueno, está en la recopilación esa de Éxtasis Vandálico de un procesador de ideas primitivos, es una recopilación que hice en CRLM Office, que es una label de Murcia, de Alfonso Caplana, se llama. Y hice una recopilación de todos los años de COBOL y los previos al Indodó. Cuando empecé a formar al Indodó, sacó esa recopilación pues como resumen de todo, de toda la trayectoria anterior, la previa al Indodó. Son dos discos enteros, ¿no?, los de este recopilatorio. Eso es, hay una parte muy rockera y hay otra parte que es más jazzera y no exactamente jazzera, pero sí con toques de jazz y con toques de orquestación, porque ya se utilizan vientos y otros instrumentos acústicos, piano más clásicos, son instrumentos más clásicos y, bueno, más clásicos, al menos acústicos. Y la otra parte rockera pues es con guitarra, bajo, batería, lo típico. Y, bueno, utilizando algunas otras instrumentos o técnicas como más vanguardistas, por decirlo así, porque tiene grabaciones al revés y utilizando la cinta magnetofónica grabándolo al revés, que bueno, que eso lo hacía mucho, yo qué sé, con los Beatles, por ejemplo, ¿no? Con los Jam. Pero sí, es una recuperación rockera y otra más jazzera. Y bueno, si tuvieras que nombrar algunas influencias, primero de fuera del ámbito de la improvisación y después ya sí de música improvisada, ¿qué nos dirías? Que si tuviera que nombrar una sugerencia, dices. Influencias. Influencias, sí, pues. Hombre, pues fuera de la música improvisada, por supuesto, mis influencias rockeras son innegables. Pues yo qué sé, pues toda la New Wave, tanto americana como inglesa, o la No Wave también, que eso dio después a grupos como Sonic Youth, por ejemplo. Por supuesto, influencia de los Beatles, Elvis Costello, a mí siempre me han gustado pues eso, los Beatles, Elvis Costello, los Jam, y bueno, y también pues el After Punk, Joy Division, Ian Curtis, pues un músico holandés totalmente desconocido que se llama Boris Dejanek, que es músico holandés que tiene varias cintas por ahí, que también es de la onda de Joy Division. ¿Qué más podría decir? Pues el rock clásico, pues desde Chuck Berry, Clemens, John Fogerty. Y Después, rock progresivo, pues Robert Fripp, Pink Floyd. Así que fíjate, te podría decir tanto que de todo, yo que sé, Frank Zappa y Iggy Pop y por supuesto el Capitán Biffer o Tom Waits. Así que son Capitán Biffer y Tom Waits son mucho más experimentales. Así que el disco este de Capitán Biffer, Throat más réplica, por ejemplo, del 69 o del 68, pues lo he escuchado mucho y desde luego me ha llegado siempre dentro. No sé qué es. Seguro que me olvido de un montón, pero... No, tampoco hacía falta que fuera algo exhaustivo, pero bueno, ahí nos hacemos una idea. Ornette Coleman, por ejemplo, de Free Jazz, por ejemplo, también. En cuanto al jazz, Ornette Coleman. Me estoy acordando del disco ese de Free Jazz, que son dos combos de jazz, uno por cada oído. Por poner otro ejemplo de jazz. O John Thor, también. Uh-huh. Y luego, en lo que se refiere a la música improvisada actual, ¿qué es lo que más te atrae? Hombre, pues me atrae mucho, por ejemplo, pues músicos que con instrumentos acústicos. Por ejemplo, hay uno, se llama Ingar Zack, que es percusionista, o también de músicos electrónicos, pues está Juan Antonio Nieto, que se hace llamar Pangea también, y eso, bueno, Juan Antonio Nieto, más que la improvisación, se dedica a la composición, pero bueno, está en esa onda también, se ha dedicado a la improvisación. Y Burkhard Weiss, es que ahora no me acuerdo bien del nombre, que es un percusionista alemán, pues berlinés, los del reduccionismo berlinés me llama la atención. Eso dentro del panorama de improvisación. Aquí en España, pues yo qué sé, pues conozco, por ejemplo, a Chespa Alonso, o a Coba Villegas, que es percusionista, tocan el saxofón y vocalista. Bueno, de ahí de Canarias, por ejemplo, David Paredes o Rafa Pinillo, pues también los he visto, los conozco y tal. Y hombre, son gente que me han ido llamando la atención, porque a Rafa Pinillo los vi, por ejemplo, en una actuación aquí en Madrid, que tenía un bote de lentejas, que lo iba tirando lentejas de una en una en una caja de puros que él mismo había construido con conexiones. Entonces lo pasaba por una serie de efectos. Entonces son gente que me han llamado la atención, así que, por decirte alguno, vamos, que hay un montón también. Uh-huh. Y bueno, Arín Dodó ha tenido colaboraciones, por ejemplo, con Jorge Marredo de Satisfacción Lab, que sí, es un músico el que hemos hablado bastantes veces aquí en el programa. Sí, pues eso, con Jorge, pues eso, hace el año pasado, en septiembre, pues dimos un par de conciertos con él y uno de ellos lo tenemos grabado en un sitio que se llama La Bagatela, que por cierto lo queremos editar en Modisti, pues no sé, en un mes o por ahí, cuando esté preparado, pues ya te lo pasaré para que lo pongas en el programa si te parece bien, porque es una grabación de unos 37 minutos y ya que lo cuentas, pues mira, perfecto. Así que en un mes o por ahí lo editaremos en Modisti seguramente, o antes del verano, y ya lo irá, porque la verdad es que está muy bien. Lo hicimos Jorge Marredo, Rubén Ibe, con el Digeridú y clarinete, y yo, los tres. Y la verdad es que es una grabación de la que me encuentro bastante satisfecho, porque salió muy muy bien. Y Jorge la ha editado perfectamente, vamos. Así que ha sido, me parece, una buena... Y después eso, con Juan Craig, por ejemplo, pues quisimos hacer algo. Rubén Ibe tocó con él y tal, y estoy en contacto con él, pues para ver si este año podemos montar algo, hacer algo juntos, allí en Barcelona o allí en Madrid, vamos. Así que eso es una colaboración que hemos hecho. O Víctor Sequí, del trío antimanierista también, que no sé si lo conocerá, pues también alguna cosa hemos hecho con él. O con En Busca del Pasto, porque En Busca del Pasto y el trío antimanierista son prácticamente los grupos de improvisación pioneros aquí en Madrid, así que son gente con los que hemos tocado también ocasionalmente. Además que ellos también tienen música con licencia Creative Commons y demás, y en efecto, pues forman parte de esa escena de improvisación española a la que nosotros de vez en cuando le prestamos atención. Y ya has mencionado que ustedes en Arín Dodó trabajan con diferentes sellos virtuales o netlabels. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Hombre, pues la verdad es que muy bien. Sí, la verdad es que desde que lo dejó Almería hace cosa de 10 meses, que fue precisamente Jorge Marrero quien me introdujo en esto, pues la verdad es que muy buena experiencia, porque yo que sé, estaba en contacto con Luis Marte, por ejemplo, de Fugadiscos, que es un músico argentino, que por cierto quiere venir en octubre aquí a Madrid, y bueno, ya estamos en trámites para ver si tocamos juntos. Pues muy buena experiencia, porque muy buen recibimiento por parte de, o acogida por parte de los responsables de las net labels, y además, hombre, hay un número considerable de descargas, así que la verdad es que es muy buena experiencia. Esto de Creative Commons, pues hace que la música que hagamos no se quede ahí archivada y que no esté muerta, que es lo que interesa, vamos, que se escuche, porque si no, ese producto es como si estuviera muerto. Pues vamos ahora a poner un fragmento de la pieza Alguna Vez, del EP. ¿Alguna vez te has sentido un bicho raro? Haznos alguna introducción, Javier. Sí, pues eso está grabado a partir de un coro de iglesia. Lo grabé con un coro de iglesia de un cura que conocí, y entonces le dije que si quería que grabase su coro, y entonces grabé 70 minutos de música sacra. Y entonces, pues, es un experimento, no sé, al estilo de John Cage. Y entonces, pues, lo que hice fue fundir esos 70 minutos de música con el Padre Nuestro, el Credo y toda la música santa o sacra que tú quieras, la fundí en 5 minutos o en 10 minutos, que en dos de las piezas de esa maqueta, repartido en 5 o 10 minutos. Pues mezclé todas las pistas, corté y pegué en determinado sitio, lo puse al revés, y al final de música sacra me salió como música del infierno. Lo mezclé con unos perros de un vecino mío y eso es lo que salió. Ya digo, es un experimento pues parecido a algo de lo que hacía John Cage, por ejemplo, así que a mí me atraía esa idea y dije, bueno, ¿por qué no lo voy a...? Entonces, pues junté pues 11, 12, 13 temas, los junté en una sola pista prácticamente, y de ahí vienen esas piezas. ¿Y el cura escuchó el resultado? Escuchó, no, ese no me atrevió. No me atrevió, porque entonces, no, seguro que vamos, que me está fuera de la iglesia. Yo le di una maqueta de las canciones originales, el Credo y el Ave María, y ya está. Y entonces, esto no me atrevió, de luego, porque no me echa. Claro, tú le diste la grabación sin manipular, vale. Eso es, sin manipular, lo justo. Y entonces ya manipulé todo esto y fue un experimento del cual me siento muy satisfecho. Es que eso, pues leí en el libro de Silencio de John Cage, experimentos parecidos, y dije, bueno, pues lo voy a probar a ver qué sale. Y la verdad es que es un experimento, un resultado curioso, al menos curioso. Pues vamos a escuchar un poquito de esta pieza, Alguna Vez, de Arín Dodó. Oh, En fin, que no se asuste nadie. Esto sigue siendo el programa Intangible 23. Estamos aquí en Todo Radio hablando con Javier González del colectivo de música improvisada de Madrid, Arindodó. Y esto, Javier, demuestra que también la música puede surgir casi de cualquier sitio, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, desde luego es que la música sale desde cualquier sitio, yo estoy convencido. Y con cualquier tipo, bueno, cualquier cosa es un instrumento. Yo eso lo discuto mucho y cada día estoy más convencido que puedes sacar un instrumento de cualquier sitio y en cualquier momento. Así que te lo puedes construir tú mismo. Así que no sé, ahí ya entramos en la discusión típica esta de dónde está la frontera del arte y el no arte. Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé y la verdad es que tampoco me quita el sueño. Antes me lo quitaba ya. Desde que me liberé de esa carga, pues estoy mucho más libre y creo que sí, está más creativo. Así que, pues eso, creo que sí, que se puede sacar música de cualquier sitio y de cualquier, en cualquier momento. Esta era la pieza Alguna Vez, del EP. ¿Alguna vez te has sentido un bicho raro con esa manipulación de un coro sacro y luego con sonidos de un perro y mil cosas más? Pero luego, Javier, a la hora de ponernos en el lugar del oyente, porque claro, esta es una música a la que la gente no está muy acostumbrada y puede chocar, pero bueno, ¿cómo se intenta transmitir la pasión por esta música? Hombre, pues eso yo creo que, por supuesto, el oyente debe poner algo, por lo menos de su parte, porque claro, no es una música para ponerte de acompañamiento y tú mientras haces otra cosa. Es una música que supone esfuerzo y que supone un gasto energético. Y claro, pues eso cuesta. Así que se necesita pues un determinado bagaje o un determinado esfuerzo y entonces pues claro, para convencer a la gente de eso pues cuesta un poquito, pero ya digo, hay gente que está acostumbrada a oír el típico rock, el típico jazz y lo que quiera u otro tipo de música, pero siempre hay alguno que entra. Es cuestión de, ya digo, de limar. Me imagino que será como lo del vino. Yo no soy aficionado al vino, pero yo creo que será una cosa así, que al principio te parece algo que no sabe bien, o como la cerveza, y después cuando pasan los años lo sabes apreciar. Yo creo que es algo así. por supuesto, con un poco de esfuerzo y experiencia y bueno, y sobre todo escucha, que eso es importante, sentarse y ponerte a escuchar qué es lo que hay. Porque eso también lo notarás en las actuaciones en directo delante de un público. Claro. Uno no puede ponerse a mirar el móvil en estos casos, ¿no? Claro, por supuesto. De todas formas, nosotros muchas veces decimos, no apaguéis los móviles, los dejáis encendidos y si suena, contestáis, que eso se incorpora a la música, ¿no? Eso es una forma de ironizar sobre esto, ¿no? Pero sí, también es un tipo de música en el que los conciertos no va mucha gente, van 10, 15 personas, 20, 25, 30, ya quizás sean mucho. Y entonces, y quizás eso ya sea mucho, y si hay más de eso, pues no se puede apreciar perfectamente lo que se está haciendo. Así que, pues, ya digo, los pocos que van es porque quieren y porque les gusta y porque ya se van acostumbrando. Esa relación con el público es peculiar, ¿no? Cuando hay 15 personas. No, por supuesto, es peculiar porque de hecho muchas veces lo que hacemos es meternos entre el público y tocarles al oído, claro. Y entonces lo que le está tocando a uno de ellos no lo está oyendo el otro y ese otro que no lo oye se está esforzando para escucharlo. Entonces por eso ya digo, la escucha es un gasto energético y para el oyente y tienen que poner mucho de su parte, por supuesto. Y entonces, pues claro, el que sea como como Don, pues este tipo de música no le va a interesar, porque no es música que mueva el pie. De hecho, este verano tocamos en un sitio en Badajoz y comentarios de algunos decían, joder, es que esta música nunca arranca, porque es que la gente espera que arranque para mover el pie, para que tenga un ritmo, y muchas veces no hay ritmo, no hay ni ritmo, ni armonía, ni melodía. Entonces supone un esfuerzo colectivo por parte de todos y de muchos, por eso, para escuchar y para entender o intentar entender eso o para que te emociones, que se consigue la emoción, pero claro, después de un rodaje y después de una práctica, creo yo. Bueno, pues ya vamos terminando la entrevista, que se ha alargado, y yo que me alegro, hasta coger toda la edición de este miércoles. Ya para ir terminando, Javier, bueno, ¿qué planes tienen para el futuro en Arindodó? Bueno, pues los planes ahora, ahora estoy metido en una asociación que se llama Música Libre, aquí, porque es que Rubén Íñez ha ido a Irlanda, Cremol se ha ido a Nueva Zelanda, se han ido a buscar la vida por ahí, tal y como están las cosas aquí en España, se han ido a buscarse la vida por ahí, y ahora mismo en Madrid, el único representante de Arindodó soy yo. Así que gracias que he encontrado la Asociación Música Libre, y entonces, y gracias también a que mi cuerpo me pide precisamente eso, la improvisación libre musical. Y entonces, los planes que tengo es juntarme con distinta gente, pues para ampliar mi experiencia como improvisador y bueno, e ir grabando cosas. Y la idea es la misma, lo que pasa es que en vez de hacerlo ahora con Rubén Higue o con Quique Cremol, pues lo hago con otra gente. También con Rubén Higue, pues he quedado en grabar cosas conjuntas por internet. Él graba allí una cosa, yo otra, y las vamos juntando. Eso lo he hecho también con Quinoplas, por ejemplo, con Antonio Clavijo, primo gaviano, que es un músico de Barcelona, que hemos hecho cosas conjuntas. De hecho, ahora vamos a editar algo conjunto. Así, y también con Marcelo Acosta, que es un músico de Barcelona, un grupo que se llama Los Sabios Ronde, con el que, o Martín Goiris, de un proyecto llamado Wine Fluxus. Entonces, gracias a internet, pues estoy conectado con mucha gente, grabamos cosas desde distintas partes del mundo, de Argentina, de Barcelona, de Irlanda, y lo juntamos. Esos son los próximos proyectos. Muy bien, pues por último vamos a retroceder un poco para escuchar una canción de ese otro proyecto, Poliedro Cobalt, con este tema que se titula El Extraño. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Javier? Hombre, pues El Extraño pues fue una grabación que hice, pues sí, sobre el año 2000, 2001 más o menos. Y bueno, ahí lo más peculiar es que en la segunda parte del tema, la primera parte es más convencional y la segunda parte es un solo de guitarra al revés, grabado con slide blusero, está grabado al revés, con una cinta magnetofónica. Y claro, ahí ya se empiezan a ver mis sentimientos por la música improvisada, porque eso, de hecho, lo hice así de forma improvisada y sin fijarme en la armonía ni en la melodía. Yo lo grabé, me pareció que quedó bien, sin fijarme, ya te digo, en el tono ni nada por el estilo. Así que, ya digo, las bases son las mismas que tengo ahora. Lo que pasa es que formalmente suena distinto, porque tiene ritmo, tiene melodía y suena rock. Muy bien, pues ya terminamos entonces la entrevista. Muchas gracias por estar aquí, Javier González. Muchas gracias a ti por dar a Arindodó esta oportunidad, porque la verdad es que joder, una entrevista de casi una hora o tres cuartos de hora es todo un lujo. Así que te lo agradezco enormemente en nombre de todos los arindododianos. ¿Vale? Muy bien, pues seguimos en contacto entonces. De acuerdo, pues nada. Hasta otra y que te vaya bien. Muchas gracias. De acuerdo, escuchamos entonces esta canción, El Extraño, de Poliedro Cobalt. Declaring to be different. They were racing my mind. Another rare one was there. understand it with intent. They return deeply with a scar, says Bizan. Says Bizan. Says Bizan. And says Bizan. There's certain things that it turns every different. And one sensor, this is one. Blames the devil that won. Therefore then there was fear there. Suspicion. Suspicion. Suspicion. Suspicion. Estaba ese solo de guitarra grabado al revés al final de esta canción, El Extraño, de Poliedro Cobalt. Es uno de los grupos y proyectos del que ha sido nuestro invitado de hoy en Intangible 23, Javier González, también conocido como JG Entonado. Y hemos escuchado asimismo la música improvisada del colectivo Arindodó. Nos despedimos ya entonces hoy aquí en Intangible 23. Nos has podido seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estamos en el correo electrónico y las redes sociales, también en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.